para ir a gozar, güey. Oye, la semana subsiguiente vamos a ir a Conce y a Temuco. Para toda la gente que vive acá en Santiago, es súper útil este dato. Para que vayan para allá, para allá, cagarse frío con nosotros. No tocar con medio muerto en Conce y en este incidente. Vamos a tocar una cumba que tiene un nombre muy bonito, se llama El Escombro. El Escombro, esperamos quedarnos allá y sobrevivir a todo esto. A esta gran aventura, a nadie le importa, por eso dije, fuimos el parche de telería, weón. No sabemos qué decir cuando hay la duda, weón. Venía a recitar un panfleto. Sí, es lindo estar los temas nuevos que estamos haciendo.